Según la organización Luchemos por la Vida, Argentina tiene uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Cada día, unas 20 personas mueren y cientos resultan heridas. Estas cifras representan la cuarta causa de mortalidad en el país. La Ley de Seguridad Vial está a la espera del visto bueno del Poder Ejecutivo. Eduardo Mondino, desde la Defensoría del Pueblo, opinó sobre las acciones que se están llevando a cabo. Yo creo que hay que encararla desde dos lugares. Una es creer que este es un problema de tránsito. Y otra es lo que nosotros planteamos. Tenemos una endemia social que requiere dos cuestiones claves. Una a largo plazo, que es un plan integral de seguridad vial, desarrollado, con educación, y otra una política de shock para parar en el mientras tanto. ¿Por qué? Porque el largo plazo es un plan que a lo mejor reúne muchas de las características de esta ley, que tiene que ver con la infraestructura y con la educación. Pero es de largo plazo. El tema es que hoy se mueren en la Argentina 20 personas por día. Esa endemia necesita política de shock. Y en esa, el Estado tiene que ser contundente. El Estado tiene que forzar situaciones de control muy férreas. Otro avance que empezó a regir este mes es que ahora una grúa se llevará los autos de los conductores que den positivo en el control de alcoholemia. Los vehículos serán llevados hasta una playa ubicada en Barracas, donde podrán ser retirados al día siguiente. Sin embargo, aún quedan muchos puntos por tratar en materia de seguridad vial. En este sentido, la diputada del ARI, Griselda Baldata, opinó. Esto es un paso importante. Me parece que en una carrera de 100 metros se dieron 10. Nosotros tenemos una diferencia profunda y conceptual con el oficialismo en este sentido, porque este proyecto apunta centralmente a dos pilares de lo que para nosotros es un trípode: educación y control. Sí. Y nada, y fue una discusión fuerte con el tema de la infraestructura vial, que necesariamente tiene que estar acá y que además tiene otras cuestiones que tienen que ver con una política estratégica fuerte en cuanto a la reestructuración del transporte. Un consejo desde este espacio es que respetemos las normas de tránsito, porque están nada más ni nada menos que para cuidarnos. La solución no es abarrotarnos de leyes si no empezamos a respetar las que rigen hoy. Jugar con las reglas es jugar con la vida de los demás y con la de nosotros mismos. Tomemos conciencia de que el tránsito lo hacemos entre todos y por eso también depende de vos.